RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura Parca. Qué sabrosa esa música. Ese es el señor Manolenta. Imagínate si fuera rápido. No, es que es espectacular. Provoca nada más quedarse escuchando la completica. Librería Sónica llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y esto que estábamos escuchando, que es tan sabroso como leer la revista Homo Sapiens Literatus, es Laila, de Eric Clapton. Una extraordinaria versión que hace de sí mismo, de ese gran clásico del propio Clapton, pero en esa versión desenchufada, le dicen algunos, ¿no? Unplugged en inglés. Sí. ¿Y a cuenta de qué? Ajá, bueno. ¿De qué? A cuenta de que el señor Eric Clapton nació el 30 de marzo en el año 1945. Así es, y nos escuchan como es costumbre en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. En Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y en Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Como bien ustedes saben, Ciudad Guayana está conformada por San Félix y Puerto Ordaz. Y también puedes oírnos en vivo y directo por www.radionext.com a través de tu computadora. Visitar el blog libreriasonica.wordpress.com y seguirnos en Twitter @libreriasonica o en Facebook Librería Sónica. Por cierto, que mencioné ahorita Radio Eléctrica por los lados de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, y van mis saludos, nuestros saludos al poeta Francisco Arévalo, quien está haciendo un taller de poesía en la sala especial de cultura, algo así se llama, de Sidor. ¡Ay, qué buena y le va noticia! Muy bien, le va muy bien con estos talleristas. Es un petit comité, son apenas 7-8 personas. Y bueno, hasta ahora, según me comentara, virtualmente le ha funcionado a las mil maravillas y parece que la gente está en sintonía de Librería Sónica por los lados de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar no, del estado Bolívar, en la ciudad de Ciudad Guayana. Qué bueno, pues esperamos leer los trabajos de esos muchachos que están en este taller. Así cuando es. Abramos nuestro cuarto concurso de poesía Librería Sónica. Así es, y precisamente por eso me lo comentó, ¿eh? El 28 de marzo nacen en 1868 Máximo Gorki, escritor ruso. En 1914 Bohumil Hrabat, novelista checo. Y también nace en 1936 el escritor peruano, premio Nobel de Literatura del año 2010, Mario Vargas Llosa. Fallece en el año 1941 la novelista británica Virginia Woolf. Fallece en 1942 Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español. Y en el año 2000 el novelista británico Anthony Powell. El 29 de marzo fallece en el año 1989 Nicolai Steinhardt, escritor rumano. 30 de marzo, en el año 1615, Cervantes recibe la real autorización para imprimir la segunda parte de El Quijote. En esta fecha, 30 de marzo, nacen en 1844 Paul Verlaine, poeta francés. En 1926, Álvaro Cepeda Zamudio, escritor y periodista colombiano. En 1926 nace también el escritor británico John Fowles. Y en 1928, el escritor británico Tom Sharp. Pasamos al 31 de marzo y le comentamos que en esta fecha, escuchen bien, ¿quiénes nacen? En 1732, Joseph Haydn, compositor austríaco. En el año 1914, el Premio Nobel de Literatura del año 1990. El escritor mexicano Octavio Paz. Nace en 1933 Nichita Stanescu, poeta rumano. Y en 1948, el escritor español Enrique Vilamatas. Oye, ¿sabes que yo de Vilamatas leí solamente Bartleby y compañía y me parece una novela? A mí me gustó mucho. Extraordinaria. Y tengo una fiebre y unas ganas de seguir leyendo a Vilamatas, porque yo he vuelto a esa novela y de verdad que es fantástica. Y en estos días estuve escuchando un encuentro que tuvo en Madrid, creo, en donde en el escenario compartió palabras con Paul Auster. Entonces era una dialéctica entre él, Vilamatas, y Paul Auster. Lo reseñó El País. Fantástico. Bueno, tanto por lo que dijo Vilamatas como por lo que dijo Paul Auster. ¿Quién fallece el 31 de marzo? A ver, en 1703 fallece el organista y compositor alemán Johann Christoph Bach. En el año 1980, el poeta checo Vladimir Holand. Y también fallece en el año 1996 el escritor y autor teatral italiano Darío Bellezza. Primero de abril. En el año 1909 circula la primera edición del diario El Universal de Caracas. Oye, aquí en nuestro país. Así que van nuestras felicitaciones, sí, en esta semana aniversario para nuestros amigos de El Universal. Así es. Nacen en 1697... Abate Prévost, novelista francés. En 1809, Nikolai Vasilievich Gogol, escritor ucraniano en lengua rusa. También nace el dramaturgo francés en el año 1868, Edmond Rostand. Y en el año 1875, el escritor inglés de novelas de misterio, Edgar Wallace. Nace también en 1901, Whittaker Chambers, escritor estadounidense. Y en el año 1902, nace María Polidori, escritor, poeta griego. Así es, y también nace nada más y nada menos que el escritor checoslovaco Milan Kundera en el año 1929. Un día movido para las efemérides, sí, literarias. Realmente. Porque además, el primero de abril fallece en el año 1933 el poeta español Salvador Rueda. También fallece en 1952 Ferenc Molnár, escritor húngaro. Y el escritor Miguel Espinosa Gironès, que fallece en 1982, también el primero de abril. Yo creo que el 2 de abril lo deberías abrir tú. Pues lo abro encantada de la vida, porque hay dos acontecimientos que me gustan mucho. Primero, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil en homenaje a la imaginación y los innumerables cuentos para niños que escribió Hans Christian Andersen, fecha que es su natalicio. Así es. Y en el año 1940 se publica una de los libros poéticos más impactantes del siglo XX, Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Nacen, aparte de Hans Christian Andersen, en esta fecha, en 1840, Émile Zola, escritor francés. En 1925, George MacDonald Fraser, novelista británico. Y en 1947 también nace Camille Paglia, escritora estadounidense. Fallece en el año 1914 Paul Van Hayes, escritor alemán, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 1910. Y también fallece en 1966 Cecil Scott Forester, escritor británico. Y llegamos al 3 de abril, un día como hoy. ¿Quiénes nacen? Nacen en 1783 Washington Irving, escritor estadounidense. Y en 1922 el poeta español José Hierro. Fallece, y con esto damos cierre a nuestras efemérides semanales. En el año 2000, el escritor estadounidense Terence McKenna. Con esto finalizamos y le comentamos que el libro La Fiesta de la Democracia, del autor Mario Amengual, libro editado por Vidanco, lo ganó la señora María Lourdes Rodríguez, cédula de identidad 2.626.018. Y bueno, y comenzaron los talleres dictados por los amigos de la Escuela de Escritores. Vamos a... Tú dices uno y yo digo otro. A ver. Bueno. El primer taller es de nuestro amigo y recién estrenado abuelo, Carlos Pacheco, a quien felicitamos públicamente por ese nieto tan precioso, y es el taller de apreciación literaria. Creo que es la persona ideal para dar un taller de apreciación literaria, Carlos Pacheco, en la Escuela de Escritores. También está el taller de lectura crítica de textos narrativos y de escritura de reseñas, dictado por Carlos Sandoval. Uno de los plumas que más ha desarrollado este género, taller de cuento dictado por Rodrigo Blanco. También está el taller de filosofía para escritores dictado por Nicola Krestonosis, quien estuvo por acá en Librería Sónica. Y este taller, pues, a usted le gusta escribir crónica, no puede perderse el taller de Leo Felipe Campos, quien además es uno de los mejores cronistas de nuestro país. Así excelente es. Periodista y mejor persona.

Ana Nuño, quien nos abrió las puertas de su morada caraqueña para compartir con nosotros y ustedes allá en sus casas escuchando Librería Sónica. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de Ana Nuño, poeta, ensayista, escritora. Antes de comenzar la grabación me dijo que políticamente incorrecta, tal vez hasta nos dé tiempo de conversar sobre eso, editora, y por tanto pudiera arriesgarme a decir, Ana, que también crítico literario. Perdóname, voy a empezar fatal esta entrevista, porque voy a empezar, claro, llevándote la contraria. De lo que has dicho de mí, la mitad de lo cual a lo mejor ni siquiera es cierto, no se desprende la consecuencia de que sea crítico literaria. Exactamente. Pero, digamos que sí, que soy crítico literario, que ejerzo, digamos. Empecemos por despejar eso, ¿no? Yo descreo de las esencias y de la ontología. Uno no es, uno hace, y uno se define por lo que hace. Entonces, bueno, yo ejerzo la crítica literaria mientras la ejerza, así como ejerzo la crítica de las ideas políticas, he ejercido la crítica cinematográfica, etcétera. Entonces, me gustaría poner el acento en lo que acabas de decir, no tanto en literario, sino en crítica. Y crítica de muchos aspectos, porque incluso estuvimos hablando antes de la grabación de incluso temas políticos, de la situación actual del país, pero eso no es tanto un tema de Librería Sónica. Quisiéramos irnos más a lo sublime, ¿no? Uh-huh. A lo literario. Y digo de crítico porque para fundar incluso una editorial como Reverso, en cierto modo hay que ser crítico para saber qué editar y qué no. ¿Cuál es el factor fundamental, el que priva para que Ana Nuño decida publicar determinados autores y otros no? Bueno, es un poco complejo, ¿no? Un poco más complejo, ¿no? No se reduce solamente a, digamos, a la capacidad crítica o la capacidad lectora o la experiencia que se haya acumulado, ¿no? En ese terreno. Significa de valorar, calibrar muchos parámetros. Uno de ellos, por supuesto, fundamentalísimamente, es la elaboración de lo que yo llamaría un canon, ¿eh? Y la propuesta de un canon literario alternativo. Lo que, dicho sea de paso, es cada vez más difícil hoy en día, en el caso del editor, puesto que estamos hablando de un mercado hipersaturado, ¿eh? Y sin embargo, yo pienso que una de las posibles definiciones del editor es la siguiente: el editor es un lector que tiene ganas, en algún momento le entran ganas de intervenir en ese diálogo a solas, privado, muy íntimo, que se establece entre el autor y el lector, para señalar tanto al uno como al otro, al lector y al autor, que existen otras posibilidades. Y dentro de esas posibilidades, cuando nace Reverso, más o menos, ¿en qué año fue? Reverso nace a finales del 2004. Ok, más o menos en esa época, dentro de ese catálogo que ya existe, la primera poeta y autor venezolano, tengo entendido que fue Jani Osot, lo cual es un honor para mí y para ti también, evidentemente lo fue, una de las grandes poetas de nuestra poesía. ¿Has contemplado a futuro publicar otros autores venezolanos, independientemente que sean poetas o que sean narradores, ensayistas? Sí, quiero despejar de entrada posible confusión o un posible malentendido. Del hecho de haber nacido yo en Venezuela y de haber fundado una editorial en España, no se desprende forzosamente la conclusión de que mi editorial se dedique a editar solamente autores venezolanos. Mi interés es la literatura en general. Este Reverso Ediciones consta de tres colecciones, que son tres colecciones que de alguna manera abarcan los tres géneros clásicos, la narrativa, la poesía, el ensayo, hemos editado y vamos a seguir editando en el futuro textos también traducidos de otras lenguas, y no solamente de autores venezolanos. Por supuesto, por supuestísimo, que el corpus venezolano de autores tiene una serie de obras rescatables o proyectables fuera de Venezuela. Okay. ¿Y cuán difícil fue fundar y poner en marcha esta editorial nacida en España? Y si vale la pena también comparar a cómo estamos nosotros actualmente en términos editoriales. A ver, tan difícil, mira, es tan sencillo como esto, tan difícil como pedir un crédito y ponerse a trabajar. Claro, y esa es la diferencia con una sociedad como, digamos, la española actualmente y lo que sucede en Venezuela. Porque claro, te arriesgas, pides un crédito, tienes que pagarlo, etcétera, etcétera, siempre es difícil, pero sabes que estás trabajando en un ámbito en el que hay una serie de estructuras que funcionan, ¿eh? Hay distribución. Hay una red de librerías, hay una red de bibliotecas, tienes todo un entramado, de entrada, que si no garantiza el éxito de tu empresa, al menos te puede animar a intentarlo. En Venezuela, por desgracia, actualmente no hay nada comparable. Aprovechando que estás de paso en Venezuela y ya conversamos de eso fuera de los micrófonos, ¿cómo ves tú actualmente, digamos que el ambiente literario en sus diversas vertientes en Venezuela? ¿Cómo ves tú si se está escribiendo más, si se está leyendo más? ¿Qué intuyes, qué sientes tú? Aquí hay dos cosas, ¿no? A distinguir en tu pregunta respecto de qué se está, si se está leyendo más o menos. O sea, hay datos del mercado, son pocos. El mercado venezolano es muy opaco. Por los datos que yo manejo, sí veo que es posible que se haya producido un incremento del número de lectores solamente en un género, que es la narrativa. Es decir, esto lo digo porque ha aumentado la tirada, el tiraje de algunos títulos de narrativa, ¿eh? Que antes se tiraban a 500 ejemplares, a 600 ejemplares, a 800 ejemplares, a 1000 como mucho, y ahora hay editoriales en Venezuela que se arriesgan con algunos autores a publicar de entrada 2000, lanzar al mercado 2000, 3000 ejemplares. Bueno, eso es un indicador. Y para Reverso, ¿cuál sería o cuál es el número con el cual, por ejemplo, la editorial en sí decide lanzar un libro? ¿Cuál es ese número para lanzar una primera tirada, un primer tiraje de un libro? Bueno, también aquí hay que distinguir, hay que hacer muchas distinciones. Lo normal en España, y no solo con Reverso, es que, por ejemplo, un libro de poesía, que es lo que peor se vende en todas partes, se haga una tirada inicial de 500 ejemplares, ¿de acuerdo? Que se puede ampliar después, lo que no está mal, ¿eh? De entrada. Las tiradas de 2.000, 3.000 ejemplares en España, para la narrativa, se hacen con autores principiantes y por los que tú apuestas fuerte. Mientras que en Venezuela se está haciendo, esa es la diferencia respecto de lo que dije antes, se está haciendo con autores ya consagrados. Mientras que, por ejemplo, en España, un autor consagrado, ¿qué es? Un autor consagrado, un autor que vende mucho, digamos, en el mercado español. Por ejemplo, Zuniaga, en Venezuela, que es un autor que vende. Francisco Zuniaga, sí. ¿Cómo no? Francisco Zuniaga vende en Venezuela. Pues bien, se le está editando, hasta donde yo sé, a altura de 2.000, 3.000 ejemplares. En España se le estaría editando a 10.000 ejemplares. Incluso Francisco Zuniaga va a publicar, viene la reedición, o la primera edición en todo caso, de La Otra Isla en alemán. Sí, así es, así es. No sé cómo será el lanzamiento en Alemania, habida cuenta de que posiblemente sea una introducción en el mercado, ¿verdad? ¿No? O sea, no es alguien aún muy conocido en Alemania. Pero en todo caso quería hacer esa, ¿verdad? Esa matización respecto de las tiradas. No se puede comparar en términos absolutos. Lo que sí puedo decir es que respecto de hace 10 o 15 años, el número, la tirada de ejemplares de novelistas, narradores de éxito en Venezuela ha aumentado. Y escuchando esta extraordinaria entrevista a Ana Nuño, vamos a identificar emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, no me hables así, vale. Bueno, ¿qué me te favor. Puedo decir? Estoy en un proceso de recuperación de una amigdalitis. Ah, no, yo pensaba que estaba Seisy. No, bueno, si a alguno le gusta la voz así, déjeme decirle que espero pronto recuperar la mía. Yo sé que tiene... Porque nunca llegará a ser tan excelsa como la voz de la cantante que estamos escuchando. Bueno, pero no te denigres así, tú tienes tus seguidores. No, bueno, yo tengo la mía, pero esta toda rana tiene su sapo seguido. Absolutamente. Y estamos escuchando a Sarah Vaughan interpretando My Funny Valentine, una exquisita versión de este tema que ya es un clásico de los estándares estadounidenses y una de las mejores vocalistas de jazz que falleció el 3 de abril del año 1990. Tenemos un telón de fondo eléctrico, si se quiere, de unos taladros, así que si ustedes lo escuchan, no se preocupe porque eso forma parte de la realidad. Ana, estuvimos hablando de la editorial, de ese proceso al cual tú... en el cual tú estás trabajando actualmente con la editorial Reverso. Vamos a hablar un poquito de poesía, porque también escribes poesía, entre otras cosas, pero ¿por qué no abordamos de esas voces fundamentales que tú consideras ineludibles, pues de la poesía nacional, incluso a nivel mundial? La poesía, bueno, como siempre, es el tema siempre postergado. Cada vez que uno habla de literatura, pues por supuesto pone por delante los pesos pesados, ¿no? Y los pesos pesados son la narrativa e incluso el ensayo. Se lleva por delante de calle a la poesía. Mira, te voy a decir lo que en realidad no me gusta repetirme, pero es que no tengo motivos para variar mi discurso. Respecto de Venezuela, es verdad que hay un auge de la narrativa en Venezuela recientemente, eso ha sido muy reseñado. Incluso en estos días en la Universidad Simón Bolívar se está celebrando el primer congreso, coloquio internacional de narrativa, literatura latinoamericana, muy centrada en la narrativa venezolana, porque hay un auge editorial. Pero una cosa es el interés editorial, que es casi como hablar de la política, ¿sabes? O sea, La literatura, si la ves desde el campo de la edición, es como si vieras la realidad desde el campo de la política. Estás viendo intereses, juegos de poder, donde conviene invertir o no, etc. La realidad literaria, a mi modo de ver, tiene que ver con otra dimensión, y esa dimensión es no solamente la relación real con el real, afectiva, con el lector, sino la manera como realmente la literatura contribuye a modificar nuestra percepción de la misma literatura. En ese sentido, las cosas no han cambiado en Venezuela, y Venezuela lo que mejor ha dado en los últimos 30, 40 años es su poesía. No solamente eso, me atrevo a decir lo que he dicho muchas veces, si los venezolanos no fuéramos a la vez tan desmemoriados y tan afectos a vivir encerrados entre nosotros, ya se sabría desde hace mucho tiempo fuera de Venezuela que este país ha dado 4 o 5 poetas en el siglo XX que son insoslayables, sencillamente insoslayables, no solamente en el ámbito venezolano, sino en el ámbito de la lengua española y más allá. ¿Pudiéramos mencionar esos nombres? ¿Cómo no? Sin ningún problema. Juan Sánchez Peláez, Eugenio Montejo, a quien descubrió y dio a conocer Juan Sánchez Peláez. Me estoy saltando la cronología, ¿no? Pero no importa. Rafael Cadenas, Jani Osot, y un poeta que, por desgracia, ha dejado de escribir poesía y de publicarla, en todo caso, de publicarla, que es Guillermo Sucre. Eso sin entrar en una pléyade de otros poetas venezolanos que forman un batallón honrosísimo en este país. Y ahí no me voy a atrever a designar ni al uno ni al otro, pero estamos hablando fácilmente de 20 o 25 poetas de gran altura, capaces de estar presentes en, no solamente en antologías, eso es lo más socorrido, eso es muy fácil, sino que, y esta es mi convicción más profunda, si en Venezuela los venezolanos hubiésemos sido un poco menos desatentos, no a lo nuestro, sino un poco menos desatentos al mundo y al diálogo con el mundo, habríamos hecho desde hace mucho tiempo los deberes. Es decir, habríamos hecho lo que hicieron, por ejemplo, los mexicanos, ¿verdad? A partir de Octavio Paz. Habríamos creado plataformas para el intercambio de nuestros poetas con su entorno inmediato natural, latinoamericano, con Estados Unidos, con Europa, etc. Esa es la razón por la que decidí que uno de los 4 primeros títulos con los que salió Reverso a la calle en octubre de 2004 fuera una antología de Jani Osot. Ahora, tú comentabas hace unos minutos, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, Ana, que tal vez nosotros, los venezolanos, y enfocándonos en el área de la literatura y en particular de la poesía, miramos mucho hacia adentro, hacia nuestro patio interno, pero parece que no viéramos hacia ese patio externo, que es el que va a dar justo esa plataforma de universalidad. Intuyo que por eso, y lo acabas de comentar, publicas a Jani Osot. Ahora, ¿existe un interés de tu parte por dar a conocer o crear una plataforma en donde por lo menos hay un nicho dentro de Reverso que se diga, yo conocí en España, por decir algo, a tal poeta gracias a tu editorial? Sí, por supuesto, desde luego. Lo que sí no quiero hacer, de ninguna manera, es, por ejemplo, crear una colección dentro de Reverso llamada X, únicamente destinada a publicar autores venezolanos, bien sea poetas o narradores o lo que sea. Porque si no, seguimos cultivando el espíritu del gueto, ¿no? Es decir, La intención en reverso es muy clara. Hay tres colecciones, son los tres géneros normativos editoriales, ¿eh? La narrativa, la poesía, el ensayo, y cada cierto tiempo se publica en poesía junto a, por ejemplo, a Marguerite Yourcenar, de quien hemos editado un inédito, junto a Marguerite Yourcenar se edita Hani Osot. ¿Por qué no el día de mañana publicar a un novelista venezolano junto a Olivier Roland, junto a cualquiera de los autores que ha editado Reverso? Justamente porque la idea es hacer visible y hacer posible ese diálogo en condiciones de igualdad entre autores y obras que están en realidad en condición de igualdad, sin establecer cotos ni lingüísticos, ni nacionales, ni regionales. Sí, a mí me gustó mucho eso que acabas de decir, de no crear un gueto, porque precisamente cuando me documenté sobre los libros, sobre los primeros libros que publicó la editorial Reverso, me doy cuenta que estás apuntando hacia una publicación universal, independientemente de que el autor sea venezolano, de que el autor sea francés, de que el autor sea de otra nacionalidad. Mira, yo quiero aprovechar lo que acabas de decir para explicar un poco por qué decido hacer esto, ¿no? Y sobre todo para reivindicar y rendirles un poco homenaje, un poco mucho homenaje, a mis primeros maestros en lo que fueron mis estudios literarios, que inicié en Venezuela. Es verdad que los completé en Francia, pero los inicié en Venezuela. ¿Quiénes son esos maestros? Quiero mencionar sobre todo, son varios, ¿no? Pero quiero mencionar sobre todo a María Fernanda Palacios y a Rafael Cadenas también. Y durante el breve, muy breve lapso, ¿verdad? De mis estudios en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, lo que aprendí de ellos fue precisamente eso, lo que me inculcaron y lo que en todo caso yo retengo de sus enseñanzas, es eso, es que la literatura es sobre todo un diálogo abierto, por supuesto es universal, por supuesto excluye los particularismos, y su valor de entrada estriba en eso. Hay que tener eso claro de entrada. Si no se tiene eso claro de entrada, se acaban generando muchas distorsiones, ¿eh? Publicidad y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Tracy Chapman. Con esto abrimos este corte de Librería Sónica. Literatura para untar. Dame una razón. ¿Para qué? Para que siga existiendo el libro. Para que siga existiendo el libro. Es una excelente excusa para compartir y conversar. Así es, bueno. Ya te di una razón, ahora dame tú una. Viajar, entretenerse, aprender, tal vez, son muchas las razones por las cuales tú puedes sentir afecto y pasión hacia el libro. Además, esa pasión y ese amor por los libros, en el mejor de los casos, debería inculcarse desde muy pequeño. Absolutamente. Y tú, como madre acuerdo. Que eres, y yo como padre que soy, sabemos que es así. Si no, hay, niño, no hay una feria del libro, quien la organice, que nuestros hijos no nos jalan las orejas para que los llevemos. Claro, si tú le inculcas a tu hijo desde temprana edad a disfrutar, a verlo como un aspecto lúdico, a entregarse a la historia, etcétera, etcétera, ten por seguro que esos niños al crecer van a ser estupendos lectores. Y te doy otra razón, como dice nuestro amigo Rodney Casares: quien recomienda un libro gana un amigo. Así es. Y estábamos escuchando precisamente una de las voces que uno más le gustaría compartir, porque su música es increíble. Tracy Chapman, cantante afroamericana, quien nació en Estados Unidos el 30 de marzo de 1964. Y ahora continuamos la entrevista con Ana Nuño, un honor para nosotros en Librería Sónica. El tiempo se nos ha hecho corto, puesto que Ana es una persona con la cual se puede conversar de muchas cosas, de política, de salud, de poesía, incluso intuyo que hasta de deportes, ¿verdad, Ana? Bueno, yo supongo que eres hincha del Barça. Fíjate que no, que no. Bueno, a mí me gusta siempre llevar la contraria, y dado que vivo en Barcelona, soy hincha del Real Madrid, claro, fíjate. Cosa curiosa, pero bueno, lo importante es que tienes tú también tu corazoncito deportivo. Pero en este último corte, en estos breves 10 minutos, que se hacen más breves aún, vamos a tocar muy por encimita ese proceso de cómo está la narrativa venezolana actual. ¿Cuáles son esos autores para ti que están dando, vamos a decirlo así, la cara por narrativa venezolana? Bueno, ya lo hemos comentado antes, fuera de antena, digamos. Así que voy a resumir lo que te dije. Pienso que realmente el terreno donde se está produciendo un cambio en Venezuela, en el terreno literario, es el de la narrativa, que es un terreno que estuvo mucho tiempo deprimido. Yo me atrevo a utilizar ese término, mucho tiempo, entendámonos, los años 60, 70, hasta entrar a los 80, porque los narradores venezolanos, por razones diversas, que no cabe equivocar, cayeron como embrujados, ¿no? Cayeron bajo el embrujo de lo que se llamó en esa época el textualismo, ¿no? El texto, la textualidad, los ejercicios narrativos, etcétera, etcétera. Y por desgracia eso no llegó a cuajar en Venezuela en ninguna obra capital importante, salvo dos. Yo citaría dos de ese periodo, que son de José Balsa, claro, que es el gran exponente del textualismo venezolano en esa época, y por otro lado, en otro extremo, incluso opuesto a D, Abra Palabra, de Brito García. De repente, desde hace aproximadamente 10 años o menos, yo diría que 8 años, ha pasado algo que se estaba gestando en realidad, desde la década de los 90, pero que ha llegado a fruición ahora, que es un giro novedosísimo y muy interesante en la narrativa venezolana, que es el redescubrimiento del realismo a través de la crónica y de la historia. El realismo en Venezuela tenía muy mala reputación entre los escritores, y con toda razón, porque tenía encima la losa pesadísima, asfixiante, de gallegos. Es decir, era el realismo decimonónico, era el realismo muy inducido por ciertos temas, civilización versus barbarie, era un realismo trasnochado, era Sarmiento trasladado a Venezuela, ¿verdad? Y de repente, de una manera totalmente natural y sin que hiciera falta grandes aspavientos, hay una serie de escritores venezolanos que han roto con esa tradición y que se han puesto a escribir directamente con esa idea, con la idea de crear una obra literaria, pero apelando a los mecanismos de la crónica, y tomando en cuenta la historia o la memoria histórica. Y ahí me parece que hay gente notable. Está Vegas, por supuesto, Federico Vegas, está Zumiaga, está Alberto Barrera, que me parece realmente en este momento el narrador más interesante y más fecundo del panorama venezolano. Ahora, si estamos hablando de ese lado de la narrativa, ¿por qué no mencionar en estos últimos minutos que nos queda de programa también esas voces que tú consideras fundamentales, contemporáneas de la poesía, bien sean poetas hombres, bien sean poetas mujeres? A mí no me gusta utilizar el término poetisa, no me gusta, me parece despectivo. Pues mira, ¿sabes? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer por una razón, porque tengo, porque conozco a muchos y muchas poetas venezolanos en activo, y me parecería terriblemente injusto con unos o con otros mencionar a unos y no mencionar a otros. Sencillamente quiero decir que me parece que lo que apunté hace un rato, ¿no?, sobre la poesía venezolana sigue siendo válido hoy en día. Hay una producción poética en Venezuela de gran calidad, de gran nivel y de gran interés. Y afortunadamente veo que esa tradición se mantiene. Se mantiene. Sabes que al principio comentaste, o incluso creo que fue fuera de la grabación, que eras políticamente incorrecta, pero ahorita diste una respuesta políticamente muy correcta para salvar el honor de esos poetas que seguramente los ibas a mencionar, pero posiblemente ibas a dejar otro por fuera. Y así que, salvado el voto, creo que quedó muy bien tu respuesta. Gracias. Ahora bien, como ya estamos llegando al final del programa, siempre nos gusta hurgar en esas lecturas que estás haciendo. Es decir, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿Qué tiene Ana Nuño? ¿Qué libros tiene en su mesita de noche? ¿Qué está leyendo o qué nos recomienda leer? Bueno, eso es complicado porque lo que estoy leyendo ahora y lo que estoy leyendo desde hace un tiempo ya no es ni poesía ni narrativa, es ensayo. Estoy muy interesada desde hace mucho tiempo en una serie de temas, digamos, históricos, que tienen que ver básicamente con el auge de los totalitarismos en Europa, el auge del antisemitismo en Europa, el auge de la nueva judiofobia actualmente. Entonces yo creo que eso nos desplazaría completamente fuera de nuestro ámbito. Lo que sí voy a decir es lo siguiente, ya que este es un programa literario. He pedido por Amazon la muy reciente edición, nueva edición de la poesía completa de Elizabeth Bishop, ¿verdad?, que quiero decir que siempre ha sido una de mis poetas de cabecera. Es una poeta fundamental que publicó muy poco, publicó solamente 4 libros. Es una obra poética aparentemente muy escasa, pero absolutamente fundamental, de la que Octavio Paz dejó unas traducciones luminosas, que sería bueno rescatar. Qué bueno. Bien, ahora Ana nos va a complacer y va a complacer un capricho mío, ¿no? Yo lo confieso, de cerrar esta amena conversación leyendo un poema de su autoría. Este es el momento así como terrible. Bueno, voy a leer un poema que es una sextina. No voy a explicar aquí qué es una sextina, para quien no lo sepa, porque sería demasiado prolijo. Este poema forma parte de un poemario llamado justamente Sextinario, que se publicó originalmente aquí en Caracas y que fue retomado y publicado por Lumen Random House en 2002. Se llama Consejos a un joven poeta. Habla como piensas y escribe poco. Nunca digas lo que vas a hacer, hazlo. Escucha a todo el mundo y luego calla. No te quedes donde naciste. Viaja, viaja y viaja, y descubrirás tu rostro, el verdadero, que es tuyo y de todos. Convierte en ajeno lo que es de todos. Huye de lo pomposo y de lo poco. No sientas asco, no vuelvas el rostro. cuando te llegue la hora de amar, hazlo como si hoy fuera ayer. El amor viaja a la velocidad de la luz. Calla tus deseos y sobre todo calla si te aplauden o dan la razón todos. Si es necesario, finge. Solo viaja quien se acerca al canto, aunque sea un poco, como Ulises. Y si te toca odiar, hazlo frente al espejo y el familiar rostro. Estudia celosamente tu rostro, tus sueños y tus miedos. Lo que calla en ti, eso mismo debe hablar. Pero hazlo de modo que te hable también de todos los que no tuviste o tendrás, y poco te importe ese vértigo en el que viajas. No seas nunca el taimado que viaja por encargo y regresa sin su rostro. Domestica el hambre y verás qué poco importuna, como el perro que acalla un gesto de su amo. Deja que todos hagan por hacer, tú todo deshazlo. Si te toca tomar partido, hazlo sin vanidad o afán, como quien viaja por un país conocido por todos. Pero borra una a una de tu rostro las arrugas de lo superfluo. Calla y en silencio ve haciendo, poco a poco. No te quejes del poco oficio y hazlo tú mismo. Observa, lee, calla, viaja. Búscate y piérdete en el rostro de todos. ¡Qué maravilla, Ana! Muy agradecido por esa lectura, por haberme recibido en tu hogar, en tu morada caraqueña, en este breve lapso de tiempo que, bueno, que estuvimos contigo. Eso fue Consejos a un joven poeta. Oye, recordé incluso a Rilke. Claro, con esto. Son palabras mayores. Sí, es bueno, y los micrófonos son tuyos para que te despidas, Ana. Muchísimas gracias a ti, Jason, y bueno, muchísimas gracias a los oyentes que hayan aguantado el tostón que les he dado esta tarde. Muchas gracias. Y bien, con esto llegamos al final de la entrevista que le hiciéramos a Ana Nuño. Nosotros, bueno, profundamente agradecidos por darnos un espacio dentro de su apretada agenda. Una entrevista con olor a café. Sí, con unos cuantos cafés que me encantó, un honor. Imagínate el tupé, el honor. Me preparó café Ana Nuño, nada más y nada menos. Además, ustedes la escucharon a través de Librería Sónica y se pueden dar una idea de la clase de persona que es, la extraordinaria, poeta, persona, entre otras cosas, y esa última lectura que nos regalara de uno de sus poemas es una maravilla. Así que, bueno, nuestro agradecimiento a ustedes que nos están escuchando y a Ana Nuño, que seguramente también nos está escuchando, por recibirnos en su casa. Y nos despedimos con la frase del día. La libertad no necesita alas. Lo que necesita es echar raíces. Octavio Paz. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. ¿Quién está en la gerencia de producción? Claudia Camperos. Javier Pereira, ¿qué hace? Es el gerente de información y opinión. ¿Y qué hace Luis Enrique Delgado? Mete el dedito en los controles. Pero bueno, no era. ¿Y quiénes compartimos con ustedes hoy domingo? Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Librería Sónica llegó a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Y nos vamos con Nora Jones, joven que nació el 30 de marzo de 1979 y que logró el éxito rapidísimo cuando salió editado en el año 2002 su primer disco, Come Away With Me. Consiguió vender más de 20 millones de copias y 8 premios Grammy. De Come Away With Me, escucharemos Don't Know Why. ¿Tú sabes por qué? No lo sé. Chao. Chao. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.